te extrañan. Sabes, mi amor, te necesito. Ya nunca, por favor, me vuelvas a dejar. Te necesito, corazón, porque tú eres el motivo y la razón en los momentos en que tú me haces falta. Te necesito, corazón, porque tú eres el motivo y la razón, y la vida sin tu amor es una lata. La razón y la vida sin tu amor es una lata.